sinónimo de ser más honesto, al contrario, es sinónimo de buscar más facilidades y de tender hacia la corrupción. Cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cifras. Y contrariamente, el índice presentó menor incidencia en aquellos hogares en donde el jefe de familia era mayor a los 50 años y en donde llegaban hasta un salario mínimo, ¿no?, como ingreso. Entonces, estos tabús que tenemos de repente de que el corrupto es solo aquel político dinosaurio, ¿no?, esa imagen, cuidado, ¿no? Puede ser un joven empresario exitoso, egresado de universidades extranjeras, como de las que nosotros egresamos, o cualquier otra. Creo que sí tenemos que hacer conciencia y verificar que de verdad es una tarea.